Thank you.

equivocaste, mi amor. Te buscaste otro amor solo para darme celos. Pero no, no pasa nada.

Llegó el momento de presentar una primicia. ¡Nuevecita! ¡Esto es una primicia! ¿Cachai? ¡Sí, sí! me dejar, sé que te ha ido muy mal. ¿Con qué valor vienes a molestar si tú te fuiste con él? Por interesada tú me dejar, sé que te ha ido muy mal. Soy un chofercito viajero. corazón.